se acerque, hermano. Aleluya, usted no va a enfrentar a nadie ni a discutir con nadie, pero no deje que nadie le baje la autoestima. No deje que nadie acabe con lo que Dios sanó en ti. En el Evangelio viene mucha gente que fueron violados en el mundo, maltratados, que lo golpearon, que fueron abusados, y llegan a la iglesia y encuentran un lindo y una linda que siempre tiene un desahogo, que tiene trauma y quiere desquitárselo contigo. Si usted tiene su trauma, coja parte de día de ayuno y déjeme el pueblo quieto. Tú lo que